Ya siguen los amigos comunicando al panel telefónico. Escuchemos. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, mi nombre es Maura Haga Buenaventura. Quiero saludar a mi hija Patricia, a Femicido, a María, a Miguel Arencibio y su esposa Maribel, a Fidel Anori, y a Cira Meida de Caledón, a Calibre Pronta Recuperación. Saludar también a su esposa La Negra, a Domingo, a Mercedes, a Iliana Labrada y a Ana Eli y a todo el club de oyentes y a todos los que estén en sintonía. Entonces quiero solicitar los temas de Yané, Corazón de Boeda, y por Buddy Richa, Amor por ti. Gracias. Y así lo he conocido.